Bueno, pues os doy la bienvenida a la Libre. Voy a presentar un poco el espacio porque no tengo claro si todo el mundo conoce lo que es esto. Y luego os daré paso con ellas. Bueno, la Libre es una... Yo prefiero que no me grabes, Agustín. No, yo lo corto. Vale, pues... Bueno, a mí no me traes la cara, ¿eh? Ah, ¿ayer has pedido permiso? No, el audio sí, pero no me saques ahí un vídeo, que no. Vale, el audio se está grabando ahí, entonces, vale. Audio sí, no me saques. No estoy preparada para que me saquen un vídeo con esto todavía. La idea es grabar el audio, pero no el debate, por si alguna persona se siente cohibida con ese tema. Bueno, con ellas hemos hablado a ver si les parecía, y sí, pero los debates no los grabamos. Bueno, eso, la Libre es un espacio autogestionado, que quiere decir que lo llevamos entre unas 10 personas en asamblea, así de manera voluntaria y totalmente altruista. Es una librería alternativa, pues en el sentido de que vais a encontrar muchos materiales, desde, yo qué sé, libros de historia o ensayos sobre teorías críticas con el sistema en el que vivimos, o yo qué sé, propuestas de nuevas construcciones, cosas muy interesantes, ¿vale? Y que quizá algún día pues nos sirvan para hacer algo diferente y más justo, libre y agradable que vivimos. Y también hay, bueno, está lo de la biblioteca, que yo siempre animo a la gente a que la uséis. Estos libros se... Esta biblioteca se nutre de libros que o bien nos da la gente de segunda mano y que pensamos que son interesantes, o bien las propias editoriales de las que ponemos libros a la venta, pues también al saber que tenemos una biblioteca nos ceden algún ejemplar extra, ¿no? para la biblioteca. Y bueno, el uso de ordenador libre. Al principio, cuando entráis, según entráis a mano izquierda, hay una esquina ahí que llamamos la tienda gratis, que es de... para dejar cosas que ya no quieres y coger cosas que te puedan interesar, o sea, un espacio de intercambio de cosas y mediación del dinero. Y luego este espacio que tenemos aquí, donde estáis ahora, que es el que llamamos de centro social, donde se realizan un montón de actividades, ¿vale? Pues yo qué sé, presentaciones de libros, charlas, foros, o sea, videoforums, o bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues en esa dinámica tenemos hoy con nosotras y con nosotros a Marisol del archivo Guerra y Exilio y a Sonia, que nos va a contar un poco su experiencia personal y sus lecturas, bueno, atravesadas también por su propia experiencia sobre los orfanatos durante la dictadura franquista. Y sin más, pues os dejo con ellas y Marisol nos hará una presentación y luego nos hablará sobre. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia en este día tan frío como hoy. Y muchas gracias a La Libre por cedernos este espacio para hablar de un tema que quizá ha sido muy poco tratado, el de los orfanatos del franquismo. Porque hemos oído hablar del patronato, que ejerció su represión sobre las mujeres, las que consideraban descarriadas o fuera de la norma del nacionalcatolicismo, pero en este caso vamos a hablar de la represión franquista sobre la infancia, lo cual lo hace más despreciable aún, si cabe. Supuestamente se crearon estas instituciones para tutelar a aquellos niños y niñas desprotegidos, la mayoría hijos de madres republicanas, que estaban encarceladas, a las que se los arrebataron, o bien porque sus madres habían muerto a manos del propio ejército franquista. Es lo que estuvo a punto de ocurrirle a Josefina Lavín, la hija del Cariñoso, que nació en la cárcel en 1941, mientras su madre cumplía condena. Como sabéis, cuando fue detenida su madre, ya estaba embarazada, hicieron todo lo posible para que abortara, dándole patadas en el vientre. Afortunadamente, en su caso, su abuela materna, la madre del Cariñoso, pudo hacerse cargo de ella y evitar un futuro de penalidades a su nieta en aquellas instituciones macabras. Al menos tuvo una infancia rodeada de cariño, aunque con muchas privaciones materiales. Estas instituciones comenzaron a funcionar como decía, en los primeros años que siguieron a la guerra, en los que España se había convertido en una inmensa prisión. Pero continuaron funcionando durante décadas, y de ello nos hablará Sonia a continuación, que lo ha vivido y sufrido. Yo he conocido un caso en concreto de un socio de AGE, Usenu, asturiano, que sufrió el internamiento en uno de estos orfanatos, y a pesar del tiempo transcurrido, yo cuando le conocí ya tenía más de 60 años, seguía traumatizado por todo lo que tuvo que soportar durante su infancia en esos centros inhumanos. Él siempre decía que a él le habían matado, que él transitaba por la vida como un zombi, sin sentimientos. Era evidente que era una persona con unas heridas en el alma que no habían curado y que arrastraba como una condena todas las vejaciones, humillaciones y malos tratos recibidos. Había sido un niño que jamás recibió afecto o una palabra de cariño, y eso deja una huella de por vida. Creo que en cierta forma le sirvió de terapia contar su historia cuando le pusimos en contacto con Montserrat Armengou, la periodista catalana que en el año 2002 estaba haciendo un documental para la TV3 catalana titulado Los niños perdidos del franquismo, junto con el periodista Ricard Delis, que escribieron un libro conjuntamente con los testimonios recogidos en el documental. También han publicado después otros libros muy interesantes, como Los internados del miedo, sobre este tema que tratamos hoy. O bueno, también escribieron sobre el convoy de los 927, el primer convoy con gente civil, mujeres y niños republicanos españoles, que en agosto de 1940 fueron trasladados desde Francia a los campos de concentración nazis. Pero volviendo al tema de los orfanatos franquistas y a los traumas de quienes los sufrieron, recojo el testimonio de uno de ellos. Decía, me cuesta confiar en la gente que me aprecia y no sé dejarme querer. Supongo que me construí una coraza para sobrevivir en ese mundo. Allí nosotros no éramos nada, la morralla de la sociedad. Hijos del pecado, padres en prisión, niños abandonados. Nadie respondía por nosotros y nuestros destinos los marcaba con impunidad total su sistema fascista tocado por la mano de Dios. La Iglesia colaboró en todos estos orfanatos, hay que decirlo, y de forma bastante cruel. Esa era la realidad y lo habitual, una violación sistemática de derechos humanos con prácticas carcelarias ejercidas sobre menores de edad con total impunidad. Pero bueno, mejor le damos la palabra a Sonia, que nos hablará de su propia experiencia en estos centros. Bueno, primero es la primera vez que hago esto, porque estos temas no son fáciles de hablar. Entonces, bueno, voy a intentar que no me lleve la emoción. Y yo hay una cosa que sí que quiero diferenciar un poco. Una cosa es auxilio social, que surgió en el año 1937, en octubre, que lo montó Mercedes Bachiller, y era totalmente de la Falange, ¿vale? Y otra cosa, y por otro lado, están los orfanatos de toda la vida, porque han existido toda la vida, ¿eh? El orfanato donde yo estuve, pues igual muchos que habéis ido a Bilbao, seguramente que lo conocéis, la Santísima Casa de Misericordia de Bilbao. Yo la llamo la intocable, porque no hay Dios que se meta con ella. Es como una institución donde nadie se ha planteado qué ha pasado en ese centro. O sea, nadie. Se han quitado las placas del tema del franquismo que estaban puestas por ahí, pero no se ha ido más allá, ¿vale? Estas instituciones, pues, se montaron en el año 1700 y pico, relacionadas con la Iglesia, para acoger a toda la gente, pues eso, la gente que el sistema, el poder, considera que no es válida para la sociedad, los mendigos, las mujeres prostitutas, bueno, toda la gente, la disidencia en general, ¿vale? Entonces, ¿qué función tenían? Pues bueno, yo me he leído aquí cosas, pues para que veáis que no solamente es que yo voy a contar aquí una batallita de la abuela, Foucault lo explica muy bien en todo el libro de Vigilar y Castigar, él explica muy bien qué función cumplen todas estas instituciones. No solamente son los orfanatos, sino que es el tema de los psiquiátricos, manicomios, las residencias, bueno, todo ese tipo de centros cerrados, ¿vale? la Iglesia y el poder siempre han ido de la mano. Esto yo creo que estamos en la libre y a nadie nos va a sorprender. Se retroalimentan continuamente. Entonces, al poder le viene muy bien que exista la Iglesia porque tienen una moral, nos imponen pues eso, la religión del miedo, nos hacen gente sumisa, y al poder pues le viene muy bien pues para seguir ellos en su estatus y tener a la sociedad controlada y vigilada. ¿Qué ha pasado? Que la Iglesia, según van cambiando los gobiernos o según cómo le da el aire, pues van cambiando, se van adaptando un poco a los tiempos, ¿no? Entonces surgen, yo lo siento, pero yo lo digo así, surgen los curas obreros, muy majetes ellos, surgen no sé qué, luego surgen el buen rollismo del cristianismo, que ellos lo hacen todo en base a los pobrecitos, no sé qué, no sé cuántos, y entonces no utilizan esas formas tan brutales que utilizaban, por ejemplo, en la época más del franquismo, ¿no? Entonces, por un lado está lo que era auxilio social, que lo formó esta mujer, que se formó en el 37 y estuvo hasta finales de 1976. Estos se basaron, fijaros cómo iba el tema, que se basaron en auxilio social de los nazis. O sea, lo llevaba lo que era la Falange, lo llevaban las mujeres falangistas e incluso iban a la Alemania nazi pues para que les orientaran un poco cómo tenían que funcionar estos centros. La gran mayoría, efectivamente, eran hijos e hijas de represaliados, pero también había mucha gente, porque después de todo lo que sucedió con el levantamiento que hicieron, claro, la preguerra había muchísima pobreza, pero sobre todo es verdad que los más castigados y castigadas fue la gente republicana en esos años, en los 40 y algo, eso está clarísimo. Hay muchísimos testimonios de mujeres que estuvieron en las cárceles, que les quitaban los niños, luego pues a niños igual que de repente fusilaban a sus padres. Aquí yo he cogido, mira, hablando de la biblioteca, este libro estaba aquí, y este habla de niños invisibles en el cuarto oscuro. Entonces hay historias de vida de chavales, sobre todo son de chicos, hay más de chicos que de chicas, porque es que cuesta un poco hablar del tema, ¿eh? Yo creo que es un poco eso. Y entonces hay muchas historias de vida que yo cuando lo estuve leyendo me sorprendió mucho, porque muchas cosas coincidían con lo que yo viví. Nosotros le llamábamos la Meca, en la Meca, pero muchísimas cosas, sobre todo en cuanto al funcionamiento muy carcelario y también en cuanto a la percepción que tú tienes de dónde estás, ¿no? En cuanto a lo de que te roban como tu alma, ¿no? Eso lo dice un poco el Pulcol. Es que te llegan a no sé cómo deciros, o sea, te dejan hecho un guiñapo, o sea, tú no eres absolutamente nada, se apoderan de ti. De todo, de ti, de tu interior, de tu cuerpo, de todo. Entonces eso pasaba con los de auxilio social y pasaba también con nosotros en este tipo de centros. Y con otros centros, quiero decir, que no solamente es orfanatos, ¿vale? Entonces, auxilio social montó muchas cosas. Montaron los comedores, que tenéis ahí a los de, ¿cómo se llaman esos fachas? Los de Alfonso Pérez, que están con el comedor o no sé qué están haciendo, montaron los comedores, montaron guarderías y tenían algunos centros de estos de auxilio social, que unos eran que iban durante el día pero que luego iban a la noche a sus casas, y otros que eran cerrados como lo que yo viví. Hay una cosa que tampoco se habla guay, y es la cantidad de niños que fueron robados en esa época. Con auxilio social sacaron en el 40, bueno, hubo una movida entre ellos, entre la Falange, que le quitó a esta mujer a la Mercedes para ponerse la Pilar, primo de Rivera, bueno, esas rencillas entre ellos, y sacaron dos decretos. Uno, que era en 1940, que les otorgaba la patria potestad, bueno, niños, niñas y niñes, cuyas familias tuvieran malos antecedentes. Pues os podéis imaginar, ahí entraba a no solamente hijos e hijas de republicanos, también hijos e hijas del pueblo gitano, hijos e hijas de prostitutas, hijos e hijas de presos sociales, yo llamo así, presos sociales, ¿vale? O sea, no era solamente gente republicana. En ese momento sí que les afectó más a ellos, pero era un poco en general. Y luego sacaron otro decreto en el 1941 que te podían cambiar los apellidos y la partida de nacimiento. Y hay un caso, hay una mujer valenciana que lo cuenta, de cómo ella era hija de un militar de Valencia. Entonces le fusilaron, la madre había muerto en el parto, y la dejó a cargo de una señora, pero bueno, por lo que sea, por miedo, por lo que sea, pues la señora no esto, y la dejó a la niña porque iban en trenes y cogían a los niños que veían, según ellos, pues que venían en la calle o lo que sea. Y esta dice que lo primero que le hicieron fue ponerle una partida nueva de nacimiento y cambiarle los apellidos. Pero ella estaba todo el rato, porque tenía muy buen recuerdo de su padre, con su nombre y sus apellidos, su nombre y sus apellidos. Y entonces, aunque la llevaron, porque les llevaban mucho de familia en familia, o sea, les dejaban, pero yo creo que con más un tema de explotarles que otra cosa, los que eran más mayores, ¿eh? Los que eran más mayores, digo. Y entonces esta chica, esta mujer, al final consiguió, se escapó de la última familia y con 14, 15 años pudo contactar con gente que conocía a su padre y conocer un poco la historia. Pero no hay documentos, lo han todos los archivos relacionados con auxilio social, no existen, y sí que se sabe que muchísimos, muchísimos niños pequeños, sobre todo, claro, fueron dados en adopción. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro librito que es del mismo señor ese, El papel de la Iglesia en auxilio social, y él cuando habla de esta imagen, pues imaginaros, ¿no? Bautizos, iban a las salas cunas, porque tenían salas cunas también, y ahí a todas las mujeres que iban, no se sabe exactamente qué pasaba al final con estos niños. O sea, no se sabe. No se sabe si esos niños volvían con sus familias, los daban en adopción. Entonces, se comenta que lo mismo que pasó con lo de Argentina, con el robo de niños y esto, pues que aquí ha pasado también. Lo que pasa es que ese tema ni se ha investigado y prácticamente no se habla de este tema. Aparte de eso, de cambiarles todos los apellidos y demás. El auxilio social al final se convirtió, habéis oído hablar de la universidad laboral, bueno, pues al final creo que fue en el 1950 y algo, creo, si mal no recuerdo, que se montaron este tipo de universidades y salió un poco también de lo que era auxilio social. Luego también a estos niños que estaban y niñas que estaban en estos centros, el régimen los utilizaba mucho como propaganda. Hacían la exhibición, les sacaban, tenían un tema muy militarizado, vestidos de falangistas, les sacaban por las calles desfilando con la banderita, toda la parafernalia de falange, y era una manera, pues como decir, aquí os jodéis, os tenemos a vuestros hijos de trofeos. O sea, es un poco decir eso, y estos van a ser los que van a salvar a la patria, los que van a estar con nosotros en el nacionalcatolicismo. Entonces les paseaban como mucho, porque querían de alguna forma que se viera, ¿no? Que los tenían ahí. Pero aparte también los utilizaban de cara como para blanquear un poco lo que eran ellos, ¿no? De propaganda. Ah, fijaros qué bien nos portamos, que les tenemos muy monos. Claro, sacaban al que estaba un poquito gordito o por tal escuálido, ni le sacaban. Pasaban más hambre que la hostia. O sea, pasaron mucho, mucho hambre y unas y estaban en unas condiciones de insalubridad, etcétera, muy, muy, muy duras. Ellos lo cuentan, hay muchos testimonios. Si os metéis en Google también salen bastantes testimonios de gente que ha estado en estos centros que cuentan. También hay, porque siempre hay, el que dice que estuvo muy bien. Bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Siempre la voz de su amo, siempre están ahí. Pero muchísimos testimonios, muchísimos de ellos coinciden en las cosas. De gente que ni se conoce. Por ejemplo, este hombre, cuando escribió esto, porque hizo su tesis doctoral sobre este tema, pues a uno de los mozos, bueno, ya niño, ya mayor, que habla aquí de lo que fue su experiencia, pues no le creían, era de Andalucía, él quiso escribir sobre el tema y no le creían. Le decía como que se lo había inventado, que no podía ser, que esas cosas que contaban de torturas y barbaridades que les hacían, pues que no eran ciertas, y que entonces cuando él empezó a hablar con, pues no sé cuántas entrevistas se hizo, pues se dio cuenta que la mayoría de ellos, sin conocerse ni nada, coincidían en lo que contaban, que es lo que me ha pasado a mí, en mis recuerdos que tengo, porque de la misericordia, porque también nos pasa una cosa, cuando estás en un centro de estos, o en una cárcel, o cosas de estas, tú lo que quieres es olvidar. Lo primero que quieres es, tú no te quieres acordar de nada. O sea, y más cuando eres niño, quieres olvidar un poco el tema, entonces haces un poco memoria selectiva y te acuerdas un poco de las cosas que en esos momentos a ti, pues más te han afectado. Y cada uno, en función de cómo la ha vivido o lo que más le afectó en esos momentos, recuerda. Pero luego hay cosas que son como muy objetivas, ¿no? Por ejemplo, ¿yo por qué digo que son cárceles? Pues son cárceles porque tienen la estructura de cárcel. Por empezar, nosotros estábamos en un centro totalmente cerrado, ni tan siquiera al maravilloso jardín que hay ahí fuera. No sé si habéis visto ese sitio que está ahí al lado del campo de San Mamés, que tiene un jardín enorme, que está la estatua esa del Sagrado Corazón. Bueno, pues ese jardín, nosotras teníamos la verja, que yo lo de la verja, tú querías escapar, claro, pues te agarras a la verja como loca, pero no podías salir, porque si tú salías, lo primero, la amenaza era que te llevaban a los reformatorios, y directamente, si alguien se escapaba, iba a un reformatorio. Entonces, ese espacio, o sea, el jardín, tú ni tan siquiera podíamos salir a ese jardín. Pero es que no solamente no podíamos salir, sino que encima venían los niñatos del colegio de pago de la pureza, se ponían delante nuestro, a sus rollos, a sus historias, y tú con una cara de boba les mirabas, claro, porque decías, o sea, yo estoy aquí, yo no puedo salir, yo no puedo hacer nada, a estos les dejan entrar, iban ahí como a chulearse, ¿no? Como a pasarnos por el morro, que ellos estaban y ellas eran muy libres y que nosotras éramos como... Porque luego está todo el estigma social que hay con respecto a la gente que hemos estado en estos centros. Ese estigma es muy fuerte, lo tiene hasta la gente de izquierdas. Nosotros no éramos niños abandonados, ¡qué hostias! Nosotros fuimos a esos centros por unas circunstancias de la sociedad y punto. Había niños que tenían padre, niños que tenían madre, otros que estaban emigrantes, otros que pues les podían haber fusilado a sus padres... O sea, causas sociales. Ni nuestros padres, nuestras familias, no tenían culpa de nada. Es el tipo de sociedad con la que funcionamos, ¿eh? Que lo que ellos consideran que no responde a lo que ellos, a la realidad que ellos quieren, y si piensan que tú no eres una persona productiva o que puedes serle útil, pues te cogen y te apartan y te meten en esos centros. Pero es que luego además le sacan una rentabilidad. ¡Ojo! Porque les sacaban una rentabilidad económica, que luego lo voy a comentar, que la cosa no se queda solamente ahí que te metían. Entonces, cárcel, ¿por qué? Lo primero que nos hacían a unos y a otros, te meten en ese centro, el corte de pelo, que si los piojos no piojos, corte de pelo y de paso negociaban con el pelo, claro. El corte de pelo, te ponían un uniforme horroroso, que no era ni uniforme, no era uniforme, era como un, es que no sé cómo deciros, o sea, una cosa horrorosa, todas igual, no teníamos absolutamente nada, nada, nada personal. No teníamos ni armarios, o sea, no teníamos nada. O sea, ahí éramos todos iguales, o sea, todo el mundo igual, te meten ahí un número, un numerito de cada uno en la ropa, tenía un número. Esa ropa la lavaban en aquella época, en los 60 y pico, tenían como una zona de lavar que iban las aprendizas, porque todo el tema de los trabajos, todo el tema del trabajo del centro, absolutamente todo lo mismo que pasa en los patronatos, lo hacíamos nosotras. O sea, nosotras limpiábamos, nosotras planchábamos, lo que no hacíamos era cocinar. Bueno, yo me libré de la plancha porque salí con 14 y tuve mucha suerte. Pero las más mayores, las aprendizas, estaban todo el día con la plancha, cosían, se hacían trabajos, yo creo que para el exterior. Y a los chicos, todo dentro del mismo espacio, no se salía para nada. Tenían una serie de talleres, donde, o sea, según como fuera, si te portabas muy bien, esto es como lo de la cárcel, ¿no? Si te portas bien, pues haces X taller, ¿no? Y si no, pues nada, o no haces taller, o te tenemos, no sé cómo. Bueno, esto se sigue haciendo, sabemos todos la historia de los pies y demás, y lo que pasa en las cárceles, ¿eh? O sea, no es aquí, estamos en la libre, yo creo que esto lo sabemos todos bastante bien lo que ocurre, ¿no? Y luego estaba también, porque esto era muy fuerte, las visitas. El primer año que tú entrabas a un centro de estos no salías, o sea, no salíamos nada. Estabas en el centro y tus padres, tú no sé qué o quien tuvieses, no te podían sacar. Encierro total. Pero es que esto me he enterado, aquí hablando antes, que en el año 2000 también lo han hecho en algún centro de estos de monjas, donde ha habido niñas por X situación, y hablando antes, pues me he enterado que eso en el 2000 también lo han hecho. O sea, porque hay cosas que se siguen haciendo hoy en día. Vale, otra cosa que nos hacían, no salíamos las salidas, pues eran por notas. O sea, creo que en el régimen abierto no son 40 y pico días, ¿o cuánto les dejan salir al año? Bueno, hay una cantidad que yo leí por ahí, pues a nosotros no llegábamos ni a esos días. Si te portabas bien, salías 20 días. En agosto las niñas y en julio los niños. Y si no, pues sí, te iban quitando días. A mí me quitaban, yo solía salir 18. Pues te iban quitando. Entonces había críos que igual no salían absolutamente nada. Y en Navidades era el mismo proceso. En Navidades, como mucho, salías 6 días en función de si te habías portado bien o si te habías portado mal, lo que supone en esos sitios este tipo de cosas. Y había niños o niñas, pues que a lo mejor no salían nada. Y siempre separados. Los niños salían en unas fechas, las niñas en otras. Los hermanos, porque yo tenía a mi hermano Arturito, que cuando yo vi esta foto dije Arturito. Esto igual la gente más mayor, ¿habéis visto lo de Carlos Jiménez de Paracuellos? ¿Os suena? Carlos Jiménez es un dibujante que él estuvo en Paracuellos. Él nació en el 40, pues en el 47-48, y yo me acuerdo en su día, que sí que vi, pero no los podía ver muy bien porque no estaba yo muy bien emocionalmente para verlo. Y él cuenta un poco lo que eran estos centros, y a mí me recordaba mucho a mi historia. A ver, ¿por dónde iba? Que me estoy despistando, que era lo último que estaba diciendo. Lo de los hermanos. Los hermanos, no le, o sea, tú le veías una hora al mes, o sea, media hora, en una portería, con la puerta de iglesia, y eso sí, con todos los nombres de los benefactores, de toda la burguesía vasca y española, que quede bien clarito, que para mí el PNV también está metido, vasca y española, con el nombre de todos los benefactores, de pie, apoyados de pie, y todos juntos en ese espacio. O sea, media hora, una hora al mes. Las visitas eran un domingo sí y otro domingo no. También te podían castigar sin la visita de tus familiares. Lo mismo que pasa, esta mujer, porque está leyendo esto, ya sabéis quién es, ¿no? La pastora González, la mujer de ¿cómo se llama el chico este? Eso. Ella, bueno, cuenta cosas y te cuenta lo de las visitas, que de repente iba y no tenían visitas. Pues en la Meca les pasaba lo mismo. De repente igual venía un padre o una madre y les decía, está castigado su hijo, no hay visita. Y incluso yo llegué a ver una vez, fijaros si fue fuerte, había niños o niñas que tenían, bueno, niñas, yo estaba más con las niñas, claro, yo los niños no conozco muy bien. O sea, estaban ahí, pero con las que estabas al final son con ellas, porque no teníamos relación. Y había hijas de gente migrante. Y vino una mujer gallega. Y eso lo sé, mi familia por parte madre es gallega, entonces me quedé con lo de gallega. Y ella estaba en París, y entonces, claro, llegó pues cuando pudo, ¿no? Y la monja no le dejó, o sea, le dijo, hoy no es día de visita y tú no puedes ver a tu hijo, o a tu hija, en este caso era la hija. Pero esto mismo también lo vivieron los niños de auxilio social. Hay un caso de dos niños que fusilaron a su padre. La madre no iba a verles, y los chavales se enteraron después de que es que cada vez que iba la madre le decían que estaban castigados. Eso también, ¿por qué lo hacían? Porque lo primero que quieren hacer es que tú culpes a tu familia. O sea, ellos buscan eso. Por encima de todo, buscan eso. Buscan, es que no sé cómo decirlo de la palabra, dejarte en pelotas, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis. Joder, esto me lo estás grabando, bueno, dejarte, ¿no? Sin nada, y alejarte, eso es muy del maltrato, ¿no? Alejarte de tu familia. Claro, tú eres un niño, tú estás ahí agarrada a la verja, porque normalmente hacíamos en el patio ese de la verja, nosotros, los niños lo hacían en otro lado, y tú estás esperando ahí, a ver si vienen a verme, ¿no? Y estos niños, pues lo mismo. Y siempre le decían a la madre que estaban castigados, y a ellos no se lo decían, les decían pues que su madre que no había ido. ¿Qué hacían también para ponerles todavía más en contra de sus padres? Pues a muchos niños que estuvieron en los auxilios sociales, eso sí me ha sorprendido, les cambiaban mucho de centros. O sea, estaban en un centro, después en otro, yo por lo que esto, las historias estas de vida que cuentan ellos, les cambiaban como mucho. Y había algunos sitios, centros de estos, que estaban a tomar por vientos, y entonces la familia no podía acudir porque no había ni medios, ni tenían dinero, o sea, que les alejaban todo lo que podían. En este caso, porque querían convertirles al nacional catolicismo, hacerles del régimen franquista y hacerles curas y monjas. Porque a muchos de estos, a bastantes yo creo, los llevaron a los conventos. Y he leído algún caso de alguna mujer de estas conocidas, Teresa. Luego te cuento. La Teresa, ¿no? Yo le he leído por ahí que a la hija la metieron, alguien conocida de alguien, la metieron monja y que la hija le decía que no me hable ya más de padre, ni de usted, ni de nada, que yo me voy al convento. Entonces hacían mucho ese tema de meterles en los conventos. Yo en la Meca intentaron con Arturito, pero mi padre, tengo que decir que mi padre era muy rojo, por eso estoy aquí, porque he tenido también unos, he tenido, como digo yo, flotadores. O sea, yo tenía, mi padre las circunstancias X, pero era muy rojo. Él era comunista y las monjas me decían no sé qué, pero mi padre por otro lado, yo no sé cómo la decía, pero me metía toda la caña por el otro lado. Igual en los 40 no lo hubiese podido hacer, pero en los 60 y algo, pues sí que lo hacía. O sea, yo iba a casa, yo no tenía cristos ni en la puerta. O sea, el Cristo era el Che Guevara y el Víctor Jara, que tocaba a mi hermano mayor a la guitarra. O sea, yo he vivido, por un lado, tenía toda la presión del otro tema, pero lo poco que salía en casa tenía otras referencias. Eso es lo que a mí me ha permitido, pues que haya hecho magisterio, que haya hecho periodismo, que yo sepa de mi generación, he sido la única que consiguió estudiar. Si han estudiado otra gente, igual han hecho más... más mayores, pero no es porque yo no sé quién, no sé cuánto, sino porque tenía un flotador al cual poderme agarrar y porque eran los 60 y pico y no eran los 40, claro, o sea, porque ahí mi padre no hubiese podido hacer nada de nada. Entonces, está ese tema también, lo de, bueno, todo lo de que te alejan, pero no solamente es eso, porque lo que cuentan mucho de percepciones los niños que han estado en auxilio social y lo que yo por lo menos he vivido, es que nos deslocalizaban. ¿Sabéis lo que es deslocalizarte? O sea, tú entras ahí, todos habéis vivido vuestro barrio, ¿verdad? Tenéis vuestra cuadrita de amigos, de niños, tenéis el sentido de pertenencia a un barrio, a un pueblo, tenéis recuerdos del barrio, la plaza, eso lo tenemos todo el mundo, al margen de nuestras ideas, ¿sí o no? ¿No? Todo el mundo tenéis recuerdos de la zona de donde os habéis educado. Nosotros estábamos deslocalizados. Yo no tenía ni idea de dónde era una niña ni de dónde era la otra. Nosotros, nuestro espacio era el patio, la iglesia, el dormitorio, todo muy cuadriculado. O sea, tú ibas horario, a ellos les hacían a toque de cornetas, en la época muy de Falange. Les hacían casi, bueno, el desfile, según que ellos cuentan, un toque era no sé qué, otro toque era no sé cuántos. Nosotras no, nosotras era más el silbato, pero estábamos totalmente deslocalizadas. O sea, yo me enteré de qué barrios eran algunas niñas cuando nos pusieron una época más abierta. Cuando yo entré con 6, pues cuando tenía 11 años, empezó un poco el proceso abierto. Pero es lo que he dicho, la iglesia sabía que se iba a dar algún tipo de cambio. Yo voy a hacer 63, porque soy del 61. Entonces, como empezaron a suavizar un poquito la cosa, pero suavizar era que te dejaban ya salir un mes al año, que podías salir sábados y domingos, así de repente empezabas a salir. Luego ya, el segundo año, ya te dejaban salir el verano, las navidades. Pero hasta entonces era todo, absolutamente todo, muy, muy, muy lo que os he dicho, cerrado, cerrado, cerrado. Entonces, ¿qué pasa con esto de la deslocalización? Que tú no conoces, por mucho que tu padre sea muy enrollado y tu hermano te toca al Víctor Jara, tú ni conoces a tu padre, ni conoces a tu familia. O sea, a ver, no me afecta como a otros niños y niñas, porque en ese sentido yo me considero afortunada, pero sí te afecta muchísimo. Eso, pues que no conoces el barrio. La niña con la que eras pequeña y tenía relación no quiere saber nada de ti. sales ahí de repente, no tienes cuadrilla, sales en plena adolescencia, no conoces nada, no te sabes relacionar, no tienes habilidades sociales, vas a hablar con un chico y te pones roja amarilla y todos los colores, no sabes ni cómo hablar. O sea, es como que de repente te sueltan y la hostia es... O sea, es muy fuerte. La salida es durísima. Esto lo dice también Óscar, no sé si conocéis a Óscar Manzano, a César Manzanos, que es de Salaqueta. Este lleva muchos años, es un sociólogo así, en Euskadi es muy conocido. Yo me imagino que la gente que estáis aquí con el tema de presos igual le conocéis. César está muy metido en todo este tema de antipunitivismo y tal, es muy de Foucault también. Y bueno, ha hecho un trabajo muy importante y una labor muy importante. Y César, que hizo un estudio, este es de los años 80, por ejemplo, una de las cosas que decía, que dice en este estudio, aparte de demostrar todo el tema que ya sabemos, la marginación relacionada con las cárceles, que siempre vamos los que van, ¿no? Él decía que un porcentaje, lo demostró, alto de niños que habían estado institucionalizados, terminaban en las cárceles. Lo hizo sobre Vizcaya. Y yo sí lo había oído. Yo oía de la Meca que la gente decía, pues que muchos de los chavales que están aquí acaban en Basauri. La salida es durísima. La salida es muy dura. La salida es muy dura. Es de repente, tú te vas a tu barrio, pero imaginaros que es que, claro, tú no has hecho una vida normal, no te has relacionado con tus compañeros. Sí, claro que teníamos habilidades sociales, pero teníamos unas habilidades sociales que nos servían para dentro. Porque dentro es lo que dice este señor que ha escrito este libro y lo que dicen los chavales. Teníamos nuestras estrategias de sobrevivencia y nos relacionábamos con los compañeros. Y yo con mis compañeras dentro me llevaba muy bien. Fuera ha sido un horror. Pero dentro, o sea, nos teníamos como muchísimo, nos apoyábamos mucho. Había como un, por lo menos en mi época y lo que yo he vivido, no es otra gente, ¿eh? Pero nosotras sí que teníamos un tema de apoyo mutuo, de que nos ayudábamos, nos encubríamos unas a otras, y entonces nos llevábamos, sí que teníamos como buenas relaciones. Pero claro, tú estás en un sitio cerrado, pues esas estrategias, tú las has dicho, por ejemplo, nosotros somos muy desconfiados. Yo por lo menos soy muy desconfiada, o sea, yo enseguida pro. Y una cosa que yo creo que es como estrategia, que nos fijamos mucho, es el lenguaje gestual. O sea, nos fijamos más en el lenguaje gestual que en lo que nos estáis hablando. ¿Por qué? Porque es lo que hemos tenido que hacer en esos centros. O sea, no te fijabas tanto en lo que te estaban diciendo. Tú veías la monja, estas están tramando algo, mira lo que están haciendo, mira lo que no sé qué. Bueno, yo por lo menos lo hacía, me imagino que todo el mundo, claro. Entonces, bueno, yo tenía una estrategia que cuando veía que había algo ahí, yo decía, esas nos van a liar alguna. Entonces yo me acercaba, me hacía la loca, lo sigo haciendo, pero nada, y me hacía más. Y entonces me acercaba, y según me acercaba, oye, esa niña, pero mira que está, la loca, a mí me llamaba la loca, pues bueno, ahí también. Entonces las oía todo, me quedaba al lado, las oía lo que estaban diciendo, tramando, y luego se los chivaba a las otras, claro. O sea, les decía, ten cuidado, porque esto, que no, que sí, que las tal. Entonces, bueno, otras harían otras cosas. Hay uno del libro, un cenetista del libro, si hay alguien de la CNT que no se enfade, pero hay uno de estos que yo digo cenetista del libro, por lo que dice y cómo lo dice. Y dice, una de las cosas que dice es, jo, es que yo allí aprendí a ser clandestino, porque cuando estaba en la clandestinidad y me perseguían con el coche, pues claro, yo como allí teníamos que eso, estrategias, ver a ver cómo lo hacían, decía, joder, es que todos, yo también. O sea, yo he llegado a abrir armarios a trampa, porque a todo esto, la educación, ahora os cuento un poco, era pésima. O sea, no teníamos, no sé cómo deciros, ni cuentos, o sea, casi no había. A mí me gustaba leer, entonces yo lo que hacía, había como dos armaritos, yo no sé cómo lo hacía, ¿eh? Entonces los abría y luego los cerraba. O sea, no tengo ni puñetera idea cómo lo hacía, pero lo hacía. Entonces cogía el libro, y las compañeras me avisaban. Cuando venía alguien, decían, pum, pum, que viene. Lo de, por ejemplo, los servicios, los váteres. Hay una cosa que cuentan mucho los niños que han estado aquí, el tema de la sed. Pasaban muchísima sed, además del hambre, de que comían unas comidas que ya os digo que, bueno, yo tengo un estómago a base de plomo, porque claro, yo me lo comía todo, porque era comer o... o te arreaban o te hacían tragarte el vómito, ¿no? Que es lo que hacían en este tipo de centro. Entonces yo estaba por comer, cada uno pues hacía lo que podía. Entonces estos dicen muchísimo lo de la sed, que tenían, que pasaban, aparte del hambre, muchísima sed, que se levantaban incluso para coger agua de las cañerías, o sea, de la sed que pasaban. Yo no tengo esa sensación, pero no sé los chicos, porque nosotras estábamos en un sitio que lo teníamos bastante bien para en un momento dado escaparnos, y como nos protegíamos entre nosotras, poder ir a algún váter y beber, pero los chicos lo tenían mucho peor, la verdad. O sea, estaban más en espacios más cerrados, más controlados. Y luego también hacíamos una cosa, por eso lo de clandestinidad, que en un patio interior abríamos la ventana, si cogíamos la ventana, que tampoco sé cómo lo hacíamos, abríamos así la ventana por fuera, traca, saltábamos y nos íbamos al váter. Esos son recuerdos, pero igual viene otra persona que ha estado ahí y tiene otros recuerdos. ¿Por qué era también sistema carcelario? Pues os podéis imaginar el tema de insalubridad, ¿no? Las condiciones sanitarias eran pésimas, no solamente la alimentación, las duchas, eran duchas de agua fría directamente, o sea, duchas de agua fría. Esto lo dicen ellos, lo decimos nosotros, te metían, pues no sé qué día era, duchas, y se metía la monja con el estropajo, esos que... tortura total. Y entonces eso es muy de cárcel también, ¿no? Que te llevan a una hora que te duches, que te el agua fría para que te fastidies y para hacerte más sumiso y más no sé qué, ¿no? Ah, otra cosa que no le hemos dicho, en Nájera, los psiquiatras, estaba el Antonio Nájera, Vallejo Nájera, que este se basaron mucho los de auxilio social, y no solamente con los niños, con los psiquiátricos, con las mujeres, con toda la gente disidente, LGTBI y todo, para decir, bueno, todas las familias de los rojos éramos todos enfermos mentales, o sea, toda la gente que había algo dentro de nosotros, psicópatas, no sé qué, y que había que extirparlo, y entonces a los hijos de los republicanos en aquella época, pues había que adoctrinarlos, domesticarlos, bueno, y a nosotras, pues igual, pues si acaso, ¿no? Pues porque como había gente que tampoco se sabía muy bien qué es lo que pasaba, y porque como te culpaban a ti de tu situación, porque te pueden decir, ¡uy! ¿Y tu padre no ha tenido familia que te coja? Pues claro, lo pueden pensar, ¿no? Ah, pues ¿cómo será tu padre? O ¿cómo será, no? O sea, al final, porque todo esto tiene un estigma, ¿no? Pero cuando yo he dicho en esto también lo de la izquierda, yo pienso que desde la izquierda también funciona mucho ese estigma, ¿eh? De que de pensar, ah, pero si eran los pobrecitos, ¿no? Eran los huerfanitos, eran, pero estabais muy bien ahí, ¿no? O sea, y te dicen este tipo de cosas que, claro, tú te quedas un poco así como diciendo, monto un Cristo, porque yo soy muy de montar Cristos, me callo, me autocensuro, le doy una patada, ¿o qué hago, no? Claro, si la montas, pues eres la... Entonces, bueno, muchas veces nos tenemos que callar. Y te da muchísima rabia, porque dices, jolín, que me lo diga alguien católico, apostólico, romano, o que me lo diga alguien de derechas, que tienen tan metido todo el tema ese de la beneficencia, etcétera, pero que te lo diga alguien supuestamente de izquierdas, y no, y de la izquierda, como digo yo, rupturista, no digo ya del PSOE, ¿no? La socialdemocracia y eso. No, no, de gente incluso, hasta gente libertaria, ¿eh? Te lo puede llegar a decir. Entonces, bueno, estaba eso también, a ver qué más cosas, porque estoy un poco... El tema de la educación, por ejemplo, la educación era nefasta. La educación, a las niñas no se educaban, bueno, para todo el tema de la mujer, que tal, ya sabemos que lo hacían también fuera, pero es que nosotras estábamos encerradas. Nosotras no teníamos... a ti te pasaba algo en el colegio, pero tú tenías a tu padre, tenías a tu madre, tenías a un vecino, a una vecina, tenías un poco relaciones afectivas o tenías a quien en un momento dado ir y contar. Nosotros ahí no podíamos, no teníamos a nadie. Si buscabas la protección de un mayor, como se hace en las cárceles, ¿no? Que al final buscas la protección de alguien, pues que te pueda proteger un poco, claro. Eso también lo hacíamos, pero... Estabas totalmente, pues eso, o sea, eso te crea muchos problemas. a nivel, te crea problemas en el desarrollo, te crea problemas en el... Yo soy maestra, soy policía del sistema, te crea problemas en el aprendizaje, te crea problemas mentales, porque una cosa que no se ha llegado tampoco a hacer es saber cuántos niños y niñas que han estado en estos centros han acabado en cárceles, han acabado con el tema del caballo, han acabado matándose, suicidándose, porque esto te crea unos problemas muy, muy, muy, muy duros. Y es una historia, como lo decía Marisol, del chico este asturiano, es que a nosotros nos jodieron vivos, hablando en plata, es verdad, o sea, nos plof. Y ya os digo que yo soy afortunada, ¿eh? Porque tenía así otros sitios donde poderme agarrar, pero si tú en casa luego salías y no tenías muchos referentes o no tenías algún flotador al que poderte agarrar y que te hiciera de alguna manera poderte salvar con todo tu trauma y todo lo que suponía eso, pero que por lo menos te sirviera un poco para ir sobreviviendo fuera, porque al final lo de fuera también era una sobrevivencia, ¿eh? Era sobrevivencia adentro, pero luego tenías que sobrevivir fuera. Lo de fuera era cuesta abajo y sin ¿cómo se dice? Cuesta abajo. Y sin frenos. Porque luego llega un momento que cuando estás dentro de esas instituciones llegas incluso como a normalizar las cosas, ¿no? Para ti es lo más normal que la monja que le enseñes la braga y si ve que tienes sucia y que te pasó ponía un saco, ¡raga! Las hostias eran lo más normal del mundo mundial. Las hostias, los malos tratos, todo eso que habéis oído, habéis visto, eso era muy normal. Lo llegabas a institucionalizar. Luego también es verdad que, claro, nosotros jugábamos y jugabas, por ejemplo, incluso los castigos colectivos, te hacían castigos colectivos, hay chicos de esto que te cuentan, de tenerte pues en un patio ahí con un frío, teniendo el frío y todos ahí así, los pobres llorando y que al final pues se ponían a ver quién había hecho el charco más grande, o sea que al final de eso intentaban hacer un juego para intentar neutralizarlo, pues es que si no te acabas tirando la misericordia al cuarto piso, te tiras por la ventana. Si no haces algo así. Entonces, como niño, tienes que buscar también posibles salidas. Luego, entre las estrategias, también teníamos nuestros escapes. O sea, yo me hacía escape room sin pagar, Marisol. Escape room en la memoria y sin pagar 20 euros. Y no digo nada, ya sabes por dónde voy, ¿no? Hacía mis escape room, sí. Me cogía y como era un centro, porque el centro era maravilloso, o sea, era muy viejo, estaba muy destartalado, pero había muchos laberintos y tenía escaleras que subían por un lado y de repente abrías unas puertas y encontrabas así cosas como estilo antiguo y a mí eso me encantaba. No me pillaban, ¿eh? A mí me castigaban porque salía todo, siempre defendiendo a Topi Chichi, tanto Vitor Jave, tanto esto, por luego iba allí. ¡Bumba! Y me quitaban días. Pero lo demás, dentro del tema, pues me hacía mis salidas. Eso lo dice también un chico de estas historias. Dice, yo me buscaba mis temas, no el genetista del libro, otro. O sea, me buscaba mis historias para que no se enteraran. Y las hacía de tal manera que no me pillaran. Entonces yo me hacía mis escape room. Bueno, me iba a sitios que si me llegan a pillar, pues yo qué sé. Y me lo pasaba bomba. Pero había una cosa con la que yo no podía hacer escape room. Había ancianos. Estaban en unas condiciones que si nosotros estábamos mal, ellos ni os cuento. Y de esos todavía se habla menos. ¡Horroroso! Yo abría la puerta donde estás, me quedaba paralizada del terror. Estaban en unas condiciones pésimas, horrorosas. Yo no me pero no era, o sea, yo podía haberme metido, porque me lo podía montar, pero yo, la situación tal, me paralizaba. Eso no era un juego. A mí eso ya no era para disfrutar yo no podía con eso, o sea, no podía verlos, me impresionaba muchísimo. Otra cosa que hacía, yo me subía a la terraza, que no sé cómo lo hacía, pero me subía a la terraza, entonces me metía en el palomar, había unos palomares, guay, aquello era una sensación de libertad, la terraza, los palomares, ya os digo que no me pillaron, me lo debía hacer muy bien, pero no me pillaron, por ahí no. Y cada uno, seguramente que habléis con otros y os contarían, pues, qué cosas podrían hacer. En los patronatos no podían hacer eso, ni en los reformatorios de chicos, que hablamos de lo de la mujer, que es verdad, yo como feminista y tal, tengo que hablar, pero a mí los reformatorios de los niños, que también estaban en el franquismo, casi no hablamos nada de los reformatorios de niños. Y hubo muchos niños que por robar, yo qué sé, una gallina o cosas que sabéis, acababan en los reformatorios, acababan luego en las cárceles, acababan poco. Y los reformatorios de chicos también eran horrorosos. O sea, esos también eran horrorosos. Bueno, la enseñanza, pues muy mal. Nada, a nosotras nos enseñaban catecismo, catecismo, rezar, rezar, rezar. Todas las canciones del mundo mundial. Misa todos los días, bueno, es igual que estos, la misa, los chicos les, yo creo que desfilaban un poquito y que cantaban el Cara al Sol, porque nosotras les oíamos, nosotras no lo podíamos cantar, no lo cantábamos, quiero decirnos que no, pero ellos sí, nosotras no, y entonces era mucho el libro ese de la falange o del que decir, ¿cómo se llamaba? La femenina, dice. Bueno, eso de lo que tenías que hacer, cómo te tenías que... La sí, ese. Ese, nos metían el libro ese, el catecismo, y fijaros, en aquella época había hasta octavo. Pues resulta que las aulas que estaban en la parte baja no había 8 clases, había 3, y no eran muy grandes. Con lo cual, yo de eso me libré, yo deduzco que a las niñas ya con 11 y 12 años las subían donde las aprendizas a coser, a planchar, porque estaban todo el día cosiendo, planchando, hacer lo que era la limpieza de todo el centro. Y hay gente que dice, lo del tema de los trabajos, que la Misericordia y otros centros, esto era una fábrica de chachas. O sea, su función ya no era ni que fuésemos amas de casa, no. Ellas lo que querían, estábamos en plena Gran Vía, entonces ahí te venían las burguesas del PNV, las burguesas de... españolistas, bueno, españolistas no, los de Falange o fascistas, los franquistas y los del PNV, y tenían chachas prácticamente gratis para sus casas. Pero es que luego a los chicos que les hacían también X talleres, también los usaban, les llevaban a sus empresas. A sus empresas, la gente, pues os podéis imaginar, les llevaban a los más sumisos, a los que menos iban a protestar, entonces se nutrían de todo un ejército de trabajadores calladitos, sumisos, etc. Entonces se encargaban desde allí de buscarte el puesto de trabajo y entonces había gente que estaba encantada. Y yo leyendo de esto, porque a ellos también les pasaba parecido, en el internado este que has dicho tú, la chica está la Montserrat, han hecho también un documental, Los Internados del Miedo. Entonces, entre las empresas que cogían a chavales de estos centros está el Corte Inglés. Pero el Corte Inglés no lo quiere reconocer. Y yo recuerdo, claro, yo dije, ahí va, pues sí es verdad, si había chavales, yo sé que las monjas les buscaron trabajo en el Corte Inglés. Lo que pasa es que luego la gente del Corte Inglés empezaron a movilizar, por lo menos allí, todos los sindicatos, no sé qué, y les salió un poco mal la jugada, en realidad, porque luego en esas épocas, por lo menos en Euskadi, hubo muchísimo movimiento a nivel sindical y de muchas cosas. Entonces, ahí ya les salió un poco mal, pero más atrás, porque saldrían muy bien. Otra cosa que hacían, por ejemplo, con el cuento de los pobrecitos, tenían montado un imperio económico, tenían mogollón y les daban casas. El campo de fútbol de la Plaza de Toros y todo eso, tenían los asientos, tenían todas las sillas de Semana Santa. O sea, y luego hacían una cosa que era la rifa del cerdo, una rifa que encima nos mandaban, que mi padre me decía que una mierda, la dejaba por ahí, no, yo no la vendía, pero nos mandaban, teníamos obligación de venderla, eso ya en la época abierta, ¿eh? En la época cerrada nos sacaban alguna vez, nos ponían monas y nos sacaban a vender esa rifa. Y entonces alguien decía, ¡ay, pobrecita niña! Y tú así, de eso me acuerdo, con la rifa de barras. Y a los chicos les metían en el camión con el cerdo. Pues fijaros a qué nivel llegamos desde fuera, la gente, que no nos damos cuenta cómo es esto, que yo no sé si conocéis las comparsas de Bilbao. Las comparsas están muy relacionadas con formaciones, lo sabéis, ¿no? Bilbao, ¿habéis ido alguna vez a fiestas de Bilbao? Bueno, pues está la de Oncha, de la CNT, la de no sé qué, de no sé cuántos, la de los chinos, la de... ahí, ¿cómo se llama? Que se me va. Bueno, hay comparsas de X formaciones, muchas, ¿no? Entonces, estos, en fiestas de Bilbao, se iban ahí a la Misericordia, a hacer la misita, y alguna vez hicieron la gracia de lo del cerdo. Y a mí eso, me salí por el balcón un día que yo vivía en Somera, y estaban ahí unos cuantos de todo tipo, borrocas, no borrocas, les monté en Cristo. Y yo decía, vosotros os tenían que llevar con el cerdo en el camión. Es la rabia, ¿no? Porque claro, tú tienes mucha rabia y te... O sea, que veas que algo que tú has vivido ahí, que no se den cuenta lo que supone para ti, que tú estés haciendo la gracia de lo de ese cerdo, cuando para nosotros era un horror esa historia, ¿no? Y me miraba entonces, ¿qué le ha pasado a esta? ¿Cómo me conocía? ¿Qué le ha pasado a esta? ¿Qué le ha pasado a esta? Y es como muy... no, o sea... No se ha puesto a pensar la gente, no se nos tiene en cuenta. No se tiene en cuenta ni a los de auxilio social, ni a los ancianos que estuvieron en estos sitios, ni a la gente que ha estado, todas las salvajadas que han hecho también con la gente de los psiquiátricos, la residencia, bueno, todo eso, ¿vale? Es como que nada, no pasa nada. O sea, se han asumido... lo que el sistema les ha dicho en cuanto a es que se les está haciendo un favor, es que fíjate la pobre gente, es que tal... Entonces, de alguna manera se asume, pero no solamente se asume, sino que luego se hace negocio con ello. Porque hoy en día, todo el tema de bienestar social, en nuestra época sacaban dinero de ese tema, de donaciones, de no sé qué, les daban dinero... los trabajos que hacía la gente que estaba ahí, la banda de música que la llevaban a todos los actos y que no les pagaban un duro a los chavales, pero que ellos cobraban, ¿eh? Pero hoy en día hay todo un negocio montado con asistencia social, y es así de claro, y quien no lo quiera ver, lo mismo que yo digo que soy policía del sistema, que soy maestra, y sí, yo soy policía del sistema, reconozco mi contradicción, luego intentaré hacer, pero en realidad... La función de la escuela es la que es, en realidad. Pues hay todo un negocio montado y le llaman el tercer sector, ¿eh? Y hoy en día, si habéis leído a alguien el libro de Cristina Morales, el de Ni Dios, Ni Amo, Ni Partido de Fútbol, o si habéis visto la obra de teatro, ella lo explica muy bien con respecto a todo el tema de la diversidad cognitiva, intelectual, es que no sé muy bien cómo llamarlo, Lara. Bueno, ella lo explica muy bien lo que pasa. Hoy en día se siguen robando niños, ¿eh? Se siguen robando a chavalillas, casos de aquí, que se quedan con 12 años, hacen para que esa niña deje al niño, se le quitan el niño, se lo dan a las familias de acogimiento familiar, no las puedo ni ver. Esas familias, que encima salen en los periódicos diciendo, ay, porque nosotros acogemos y hay en limpias, todo el mundo sabe quién es, y cada día le ven con un niño, con una niña, y ellas salen ahí contando que están haciendo una obra caritativa, que no sé qué, que no sé cuántos. Y claro, yo me acuerdo la última, que estaba, porque mira, yo a las iglesias voy a escuchar conciertos, ya lo siento. Pero, bueno, pues voy a oír uno de esos de música clásica, porque me gusta también. Y estaba una niña que habían salido los dos en un periódico hace poco, y yo la veía la cría, y decía, pobre niña, yo la veía la cara, o sea, la cara esa, y me veía a mí, o sea, de agobio, de tenerla ahí, la estaban exhibiendo, ¿no? Aquí estamos nosotros con esta niña, que la cogemos porque la pobrecita, tal, no sé qué, y al otro niño pequeño, venga a acariciarle. Y yo decía, es que chico, le vas a... El pelo el niño va a salir hasta las narices. Una cosa es que le hagas un poco y otra cosa es que esté este rato así para que te vea toda la iglesia, en el concierto, que le estás ahí haciendo eso. Pero es que esto también hace la gente de izquierdas. Lo del acogimiento. Una niña, un niño que le quitan a una chavalilla de 12 años porque ha sido madre, ¿eh? Te lo dan a ti. Y dices, pero bueno, ¿y por qué la han quitado? ¿Pero cómo la han quitado? No, es que lo van a dar en adopción. ¡Ay, qué pena! Es que fíjate qué mal está hoy porque me lo han quitado. ¡Ay, qué mal! Y dices, la que tiene que estar mal y va a estar mal es la cría, ¿eh? Cuando sea más mayor, se plantee ciertas cosas con ese tema, no sé qué, ¿eh? ¿Y qué pasa con personas que tienen discapacidades? ¿Cómo se dice? Es que a esta mujer Ichiguerra, que he leído este librico, no le gusta la palabra diversidad o eso, no le gusta ese tema, yo no sé muy bien cómo decirlo. Bueno, hay mujeres que tienen X enfermedad, ¿no? Y le quitan la criatura directamente. O sea, se siguen quitando niños de manera legal, ¿eh? Una de las cosas que han dicho las trabajadoras de la prostitución, bueno, os debéis de imaginar que no soy abolicionista, no las puedo ni ver. Yo a las abolicionistas, lo siento mucho si hay gente aquí, las llamo las madres superioras. porque a mí me recuerdan a las madres superioras, a mí me recuerdan a las monjas de la misericordia, con esa moralina, lo que está bien, lo que está mal, son monjas, son las madres superioras. Entonces yo las llamo las madres superioras. Bueno, pues hace poco, las trabajadoras de la prostitución que han creado un sindicato que lleva tiempo y que alguna madre superiora en alguna charla, no aquí, ha dicho burradas, como diciendo, ¡esas! Que van a negociar con los prosenetas. Y diciendo, pero si tú eres de comisiones y de X, ¿tú con quién has negociado? A ver, ¿quiénes han sido tus empresarios? ¿No? ¿De vos? Mucho seguro. ¿O del PP? ¿Qué estás diciendo tú a estas trabajadoras que ellas van a negociar con no sé qué los empresarios cuando vosotros habéis... Estás en una formación de un sindicato y de un partido institucionalista. Es que yo ya no me corto ni media, ya no sé si es la edad o qué. ¿Eh? Entonces dices, ¿qué me estáis contando, no? Entonces, estas mujeres, una de las cosas que han dicho en ese un manifiesto que pasaron para que lo firmáramos no hace mucho, que les pueden quitar los hijos. Los hijos de las presas, y de presos que están en la cárcel, los pueden tener hasta los 3 años. Y después, si tienen un entorno no sé qué, pues a lo mejor pueden conseguir tener a su hijo. Y si no, se lo van a quitar. Porque el sistema, las juezas, como dice Fulcón, los jueces educadores, los jueces asistentes sociales, todos estos jueces te van a ir ahí, te van a ir, eso sí, con buenas formas. Porque a mí esto de las buenas formas me pone del nervio. Con las buenas formas, te van a hablar muy suave, te van a no sé qué. Y lo que van a hacer al final es meterte, atraparte en esa araña, y al final consiguen que tú pierdas la custodia de esos niños, de esas niñas. Y eso pasa y sigue pasando. Las residencias, a mí lo de las residencias me pone también muy mal. Porque las residencias, ¿qué pasa con las residencias? Por favor, les meten ahí a la gente mayor, si tienes dinero puedes estar con una habitación sola, si no fastidiate, tienen unos horarios también para cambiarles el pañal, si te meas no sé cuántas veces te dejan, porque eso yo lo he visto, yo he estado en hospitales internas y he visto lo que pasa en hospitales, y lo siento mucho, que sé que hay gente que trabaja en los hospitales y igual no le parece, pero yo lo he vivido y lo he visto. Entonces ellos tienen unos horarios determinados, unos no sé qué, y al final te tienen pues igual. Y si ya eres una persona que no te puedes valer por ti misma, que no puedes salir a pasear, pues si quieren la quien está, y que ya sé que son trabajos precarizados y todo eso, eso también lo sé, pero eso no quita para que diga que esos sitios son también una manera de cárceles. Y si esta mujer dice, con respecto a centros de estos donde llevan a personas con diversidad intelectual, que los chavales les tienen empastillados, empastillados, y que también le dicen lo mismo, que son centros donde son como cárceles de oro, pero al final son cárceles, es donde meten lo que ellos, la sociedad cree que tú no eres productiva, que no eres, que no vales para la sociedad, que no respondes al tipo de sociedad que queremos, pero si pueden te explotan laboralmente. Explotaban a los de la misericordia, explotaban a los de auxilio social y explotan a esta gente que les llevan. Pues venga, donde las monjitas, que tenemos aquí un colegio, porque estaba hablando con una persona que no sé si se animará a decir algo, pero en el 2000 ha vivido situaciones bastante parecidas a lo que yo estoy contando, no tan brutales en cuanto a los malos tratos y así, pero sí de forma más, más sutil. Entonces, cogen a esta gente y les tienen, la misericordia hacían lo mismo, por la chavala que no sé qué le tenían limpiando donde las monjas. Pues ellos cogen a X y les llevan a un sitio a hacer llaveritos y les pagan una mierda. O te tienen en la cárcel haciendo bolsitos muy enrollados de gente muy progre, muy de Paraguay. Uy, qué bolsos más enrollados. Los han hecho los presos, claro, sí. Les están pagando una mierda, lo tienen que hacer porque si no lo hacen no tienen beneficios fiscales, porque si no, no sé qué, no sé qué y no sé cuántos. O sea, que hoy en día hay muchas cosas que siguen ahí. Y bueno, lo de el tema ese de la enseñanza, que era nefasto, a nosotras nos llevaron, nos sacaron a lo así plop y nos llevaron a hacer séptimo y octavo a un colegio, éramos el hazmerreír de todo el colegio. Totalmente apartadas, como pasa en muchos colegios, incluso colegios X, que yo lo he visto en Euskadi, de que a familias, hijos de migrantes, la gente de Marruecos, del Magreb, por un lado, la gente gitana, por un lado, y todos los progres, porque yo hablo de un colegio muy progre, donde fue mi hijo, del casco viejo, y estaba muy clara esa separación también. X gente con la que son los no sé qué, son los no sé cuántos, y nosotros nos juntamos aquí, los guays de Paraguay. Bueno, había muchas más cosas, pero yo creo que ya he hablado bastante, entonces no sé si he dicho todo lo que tenía que decir o me he dejado así muchas cosas. ¿Hay gente que quiera preguntar? Venga, pues sí, preguntar, porque es que me he dejado ahí como muchas, pero bueno, es que no sé, porque habla mucho. Solo quería comentar una cosa a raíz de lo que comentabas antes, de que muchas de esas niñas terminaron en convento, sí, sí, porque la iglesia les... muchísimas. No sé por eso, digamos. Pues es que me ha venido a la memoria el comandante Ríos, un guerrillero de Andalucía, de Córdoba en concreto, que era socio de nuestra asociación de AGE, y comentaba él de su hermana, que terminó en un convento, a la que lavaron el cerebro completamente, ¿sí? Le hicieron creer que su familia era, bueno, la representación del diablo, y su hermano, no digamos, estaba en el monte, en la guerrilla, pues imagínate. Era un asesino, era un no sé qué. Ella interiorizó todo eso, estuvo en un convento de clausura y no quiso saber nunca nada de su hermano. Digamos, ¿se llamaba Teresa la mujer? No. Es que yo he leído un caso también de una mujer que se llamaba Teresa, también con igual. Y él comentaba con mucha sorna que decía, él siempre dice, bueno, tened mucho cuidado que estáis hablando con el cuñado de Dios. Porque mi hermana se casó con Dios. Es verdad, las visten de monja, de novias, ¿no la habéis visto? ¿Las visten de novias? Que sí, que yo es una cosa que me parece... Ay, no os he contado con la iglesia, fijaros a qué nivel llegaba con los reyes. O sea, a nosotras, con la Navidad, la Nochebuena y la Nochevieja, obligatoriamente la tenías que pasar en el centro. Tú no podías ir ni tan siquiera esa tala parnofernalia que tienen ellos a tus casas. Y los reyes, fijaros a qué nivel llegaban, que nos hacían pasar por una habitación por notas. O sea, te ponían la muñeca más grande, la no sé qué, y la caquita. Entonces, por notas, elegías los juguetes.